la vida de las ancestras, sus historias se hacen nuestras y en estas letras renacen. Se juntan ocho mujeres con una pluma en la mano y en un verso soberano se despliegan sus poderes. Penas, rabias y placeres en ocho puntos de vista. La página ya está lista y saliendo de la imprenta, orgullosa se presenta la décima feminista. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.